tercer bloque de, como estamos haciendo, las 11 casi en punto en la noche, arranca nuestra sección, el disco eterno de Es Como Todo. Y hoy tenemos al gran Héctor Stark, guitarrista de Aquelarre. Ahora también sacó un disco nuevo que vamos a hablar después de él también. Así que Héctor, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? ¡Epa! Ahí vamos. Hola, hola, Héctor, sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Todo bien, ¿vos? Hola. Hola, ¿me escuchás? Te escucho con mucha distorsión. Con mucha distorsión, a ver, Julián, a ver si podemos solucionar. No escucho nada. Acá nuestro operador va a meter magia, Ahí. No te escucho. No, escucha ahí, Héctor. Qué grande aquel arre, Héctor, No te escucho. Uy. Larguirucho. Ahí está. No me digas que se nos. Radial. Bueno, estas cosas pasan en radio en vivo, ¿no? Sí. Mientras tanto le decimos a los chicos que son, a todos los días, debe ser que están aquí. Ya están los mushi en la. Ahí en la sala de espera. Visita a los amigos uruguayos, ya no están. Así es, ya están con el fernet, ya están con la picada. Están entrando en calor. Así es. Así que van a estar dentro de media horita más o menos acá con nosotros al aire. A ver si estamos nuevamente con Héctor Stark comunicados. Héctor, buenas noches. Buenas noches. Ahora sí. ¿Cómo estás, Héctor? Acá estoy mirando la tele. Muy bien, ¿estás viendo Boca? No me gusta el fútbol, mirá. No sé ni lo que es. está bien. ¿A usted le gusta? ¿Es hombre de música? Sí, lo que pasa es que mi infancia como hijo único que vivía en el interior fue media fuera de lo común, ¿viste? Mi viejo era aviador y en mi casa eran todos motores, aviones, autos y no aprendía los juegos de la calle. O sea que le pegó por al lado de los fierros. Exactamente, y sigo igual. Perfecto. Héctor, hoy te llamamos en esta sección, Disco Eterno de Es Como Todo, en el cual agarramos esos discos que han marcado fuego en la historia del rock nacional. Sí. Y hoy queríamos hablar del primer disco de Aquelarre, grabado en 1972. Publicado por el sello discográfico Trova. ¿Qué recuerdo tenés de aquel disco? ¿Es un disco que querés mucho? Y claro, porque es el primer disco y en realidad eso lo grabamos muy rápido porque es casi como si hubiésemos grabado un ensayo, ¿viste? Porque todos los temas los teníamos muy ensayados y es un disco que no tiene casi playback, no tiene mucha elaboración, ¿viste? Sí. Inclusive usamos el único teclado que usamos, el clavicordio, pero porque no había otra cosa, ¿entendés? Creo que lo único raro que hay es que uso una guitarra hawaiana que me regaló Papo. Pero todo, encantemos tu nombre, pero todo lo demás es muy sencillo, ¿viste? Era lo que veníamos ensayando. Y, o sea que fue un disco que vendría a ser que lo grabaron a la old school, vendría a ser a la vieja escuela, todos al mismo tiempo. Sí, bueno, siempre grabábamos así, ¿no? Después, inclusive, cuando nos perfeccionamos más, grabamos todo al mismo tiempo, pero después venían los arreglos, ¿viste? De ponerte un teclado, una viola. Ten en cuenta que nosotros, ese disco está grabado en 4 canales. Claro. Y era muy difícil, pues grabábamos en 2 canales la base y después poníamos el bajo y la batería juntos, o sea que ya no había posibilidades de mezclar. Después, cuando hacíamos la mezcla, pasábamos de los 4 canales al estéreo, le insertábamos alguna cosa con otro grabador. Era muy difícil laburar en 4 canales, ¿viste? Bueno, claro. Pero los Beatles grababan en 2 y no se quejaban. No se quejaban, claro. Y Héctor, hay de cierto que. Porque yo estaba leyendo acerca de Aquelarre y su presentación, debut vendría a ser. ¿En cuál fue? ¿En qué Buenos Aires Rock fue? ¿En el primero o en el segundo la presentación de Aquelarre? No, ahí no fue la presentación de Aquelarre. Lo que hicimos en el segundo Barrock tocamos, pero tocamos con los nombres de cada uno, porque no queríamos quemar el nombre. Entonces lo que hicimos, salimos con los nombres de cada uno y tocamos algunos temas, que no me acuerdo, que habremos tocado Canto, seguro. Y eso fue como un testeo para ver qué pasaba, ¿viste? La presentación fue en el Teatro Lorraine, ahí en la Avenida Corrientes. ¿Y cómo fue el testeo? Y fue bueno porque seguimos 7 años más, me parece. Sí. No la erraron. No les tiraron nada entonces. No, para nada, no, al contrario. Igual que loco que hayan tenido que testear, vendría a ser a ver por dónde venía, cómo era la repercusión, teniendo dentro de la banda a Rodolfo García y a Emilio, ¿no? Justamente por eso. ellos tenían mucha experiencia de todos los grandes fracasos que tuvieron con Almendra, ¿no? Por ser pendejos y no conocer nada. Entonces, gracias a ellos dos, Aquelarre fue un grupo muy profesional, ¿viste? Porque los monos ya venían de haber estado en Almendra, que los cagaron los managers, que era todo un desastre, ¿viste? Entonces, teníamos un par de ítems que traían ellos que por supuesto eran aceptados, porque los que venían de Almendra eran ellos, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, fue muy bueno. Inclusive a mí, tocar con Aquelarre y en ese disco me enseñó lo que era la función de un músico, porque yo antes de eso tocaba 5 horas solo y no me importaba nada, ¿viste? En unas zapadas infernales, sin pie ni cabeza, y eso me puso en vereda, digamos, ¿viste? Perfecto. ¿Y los temas del disco fueron compuestos bien en grupo? O sea, ¿fue un disco hecho en grupo? Esa es otra cosa que también trajeron ellos, que fue, la verdad que fue, sobre todo Emilio del Guercio, que era el principal compositor, él prefirió que los temas estén a nombre del grupo, porque yo nunca pregunté, ¿no? Pero me parece que uno de los quilombos de Almendra por ahí fue que uno cobraba más que el otro porque componía más. Por regalías. Me parece, porque yo jamás pregunté, pero ellos lo primero que dijeron es que ellos querían que los temas estén a nombre de los cuatro, ¿viste? Y eso no es por ser generoso, es para evitar, yo creo que fue para evitar problemas, ¿viste? Por ahí Luis cobraba mucha plata, no sé, la verdad que no sé, porque nunca pregunté ni por qué se desarmó Almendra ni lo que pasó, pero los tipos tenían un montón de experiencia que habían sacado de ahí, ¿no? Claro, y o sea, van a ser los temas de ellos dos llevados a lo que era la estructura de Aquelarre, lo que empezaba a ser Aquelarre. Bueno, Rodolfo no componía, ahí el que más componía era Emilio, después venía yo, que yo saqué la cuenta, creo que hay 14 temas míos en Aquelarre. Bien. Pero la mayoría de los temas míos tienen letras de Emilio. Igual los temas, te digo, que por más que uno los componía, después se elaboraban muchísimo en los ensayos, ¿viste? Y todo el mundo ponía su gotita. Y aparte, sobre todo en el disco Brumas y ya en el segundo también, esta historia del rock progresivo era poner muchos arreglos, sí, y mucho laburo, ¿viste? Entonces yo, por ejemplo, uno hacía una canción, la mejor explicación de eso la dio Steve Howe, que es el guitarrista de Yes, que dijo, nosotros, dice, con John Anderson componíamos unas canciones hermosas con la guitarrista y después nos pasábamos meses destruyéndolas poniéndole arreglo y teclado. Pero bueno, hablando del primer disco, lo que tiene de bueno es que todo eso no existe, es un grupo así bien de barrio, ¿viste? Sí, pero igual no dejan de ser complejas muchos temas del primer disco. Sí, yo digo los temas, digo la manera de que está grabado súper sencillo. Ah, claro, la grabación. Y, sí. Y vos, Héctor, ¿qué sentís que le pusiste? Porque es evidente que tu impronta rockera, ¿no? Esa guitarra. Lo que pasa es que Aquelarre, yo creo que uno de los secretos de Aquelarre es eso, porque fue una combinación, yo qué sé, de Rodolfo, es un baterista muy sólido, pero no podemos decir que sea un baterista de rock. Un baterista de rock es el Negro Black, ¿entendés? Rodolfo es un baterista mucho más completo que un baterista de rock. Emilio es un poeta, es el compañero de toda la vida de Spinetta, y yo fui el que puse el nervio del rock and roll, y Huguito venía más del blues, ¿viste? Huguito siempre fue viejo, así que fue el primer pelado del grupo. Después terminamos todo pelado, bueno. Y entonces la mezcla fue buena, y aparte Cubito tenía el clavicordio ese que junto con la guitarra formaban un sonido muy especial, porque el clavicordio es muy percusivo, suena casi como una guitarra, ¿viste? Claro. Así que ese, yo creo que fue uno de los secretos de ese disco, ¿no? Los riffs del clavicordio con la viola. Y sí, yo era el que ponía la gota de rock ahí. De rock y blues también. Sí, de blues menos, porque siempre fui un pésimo guitarrista de blues. Y pero tiene momentos de blues el disco. Sí, pero yo no me acuerdo que cuando se lo hice escuchar a Papo se cagaba de risa. Y una pregunta, ¿vos le ponías el rock? Papo decía, vos tenés que tocar rock, no esa mierda. ¿También le ponías rock al ensayo? Cuando estaban ensayando, a la grabación del disco, al ensayo, ¿le ponías actitud rock, digamos? O sea, ¿cómo era eso? No, eso de actitud es un invento de ahora. Yo nací siendo un guitarrista de rock y lo sigo siendo ahora, y yo toco exactamente igual si es un ensayo, si estoy en gusto, si hay minas, si no hay minas, porque es una cosa que no me sale de otra manera, ¿entendés? Yo técnicamente yo no sé ni afinar, no sé ni cómo se llaman las cuerdas, pero lo que sí sé es que yo si toco a alguno le parto la cabeza, porque es por la polenta y porque estoy totalmente metido en lo que hago, no estoy tocando la guitarra para ver si me levanto una mina, ¿entendés? Y Héctor, recién nombraste a Hugo González Neira, tecladista, sí, de Aquelarre. Sí. Estuve leyendo, investigando acerca, obviamente, de Aquelarre, y decía que había una confusión, o no estaba muy, muy, vendría a ser nítida, la historia de quién sumó a González Neira al grupo. Yo soy el culpable, después me arrepentí toda la vida. ¿Por qué, pobre Huguito? No, porque yo un día, en esa época, estaba en el Instituto Ditela, que estaba en la calle de Florida, que era un centro de, sobre todo de artistas plásticos, pero en un momento inauguraron un ciclo de recitales, que ahí vi por primera vez a Manal, y también vi Almendra ahí, y un día voy a ver una banda que había que se llamaba 2001 Odisea del Espacio, que cantaba un gordo homosexual con un enterito, con un enterito de como una malla de baile negra, con toda la panza y las bolas al aire, que era una cosa, creo que fue, en esa época estaban de moda los happenings, que eran acontecimientos, viste, así, sí, medio sí, raro. Bueno, y era un bochorno, pero en el medio el tipo se ve que se fue a cambiar algo, y Huguito cantó Georgia en mi mente, y ahí directamente casi me morí. Después tocó un tema de Blind Faith, que era el grupo de Clapton, que se llamaba In the Presence of the Lord, y que ese tema lo cantaba Steve Winwood, ¿no? Sí. Y la voz de él era igual, era una mezcla de Steve Winwood con Ray Charles, ¿viste? Y ahí me morí, ¿viste? Y entonces cuando se empezó, porque al principio estuvimos mucho tiempo tocando los tres solos, porque Huguito estaba en Mar del Plata, porque Huguito siempre trabajó de músico, estaba en Mar del Plata tocando no sé dónde, en un piribundí, no sé en dónde, y tuvimos que esperar que termine el verano para empezar a ensayar. Pero valió la pena. Valió la pena, ¿no? Sí, claro. Y Héctor, ¿y cómo fue la presentación en vivo de este disco? ¿Fue instantáneo la repercusión con la gente, la buena onda? Claro, porque creo que nosotros fuimos los primeros, después de que se desarmó Almendra, creo que fuimos los primeros en tocar. Creo que tocamos antes que Color Humano, seguro, porque cuando se desarmó Almendra, Edelmiro y Spinetta hicieron un grupo que Luis tocaba el bajo, que duró 2 días. Así que creo que el primer recital de los ex Almendra fue el nuestro, así que imagínate la gente que fue, que quedó gente afuera, y aparte hicimos por primera vez un espectáculo tipo audiovisual, con filmaciones, imágenes, ¿viste? Que aparte me acuerdo que había un tema que se llama Vos serás el animal y yo seré el hombre, algo alto así, tema. Que es un tema muy, al final, es un tema con muchos acordes, y al final tiene no sé, como 15 acordes, cada acorde por compás, y yo los tenía anotado en un papel, y justo en esa parte me apagaron la luz. Así que nunca, jamás se supo que toqué, pero tampoco a nadie le importaba porque los temas eran nuevos. Claro. Y otra cosa que pasó horrible es que nosotros ensayábamos los temas con nombres, yo qué sé, viste, el uno, el Huguito, entonces Emilio fue y presentó los temas en Sadaic, y en Sadaic tuvo que poner los nombres de verdad. Y no sé quién, debe haber sido Rodolfo, hizo la lista de temas con los nombres nuevos. Entonces yo no tenía ni idea de qué tema venía. Porque yo cuando miré el papel con la lista de temas, había 5 temas que no sabía cuál eran. Claro. Entonces cuando Rodolfo marcaba 4, yo esperaba que empiece y digo, es este. Pero mira, como dice Machi, mi bajista, que es muy cómico, dice, mira. Machi, ¿sí? Machi Rufino. No, Machi Marcos, el que toca conmigo. Entonces Machi dice, si vos tocas un tema nuevo y te equivocas, nadie se entera porque no saben cómo es. Y claro. Y si vos tocas un tema conocido y te equivocás, la gente piensa que es un arreglo nuevo. Está bien. Que traducido quiere decir la gente no entiende nada. Genial, genial, Héctor. Bueno, Héctor, antes de despedirte y por supuesto agradecerte mucho haber pasado por el programa, te voy a decir lo siguiente. Te esperamos porque sabemos que sacaste nuevo disco. Nuevo, primer disco. Después de 30 años, el primer disco de Héctor Stark. A los 63 años saqué el primer disco solista. Qué grande. No me sentía muy capacitado como para hacer un disco solista, porque yo me la tomo en serio lo de la música, ¿viste? Mm. No es cuestión de... Está bien. Tengo una historia bastante limpia, así que por sacar un disco no voy a poner cualquier basura, ¿viste? Perfecto. Pero salió bien, al final salió bien. Exacto. Perfecto, así que queda al aire ya la invitación al programa para que vengan a tomar fernet, a comer picada, a hablar y a tocar. Vamos a tener que suspender porque hace 18 años que no tomo alcohol. Bueno, coca, si hubiese, agua, lo que usted diga. Si hubiese seguido con el alcohol estaría con mi amigo Papo. Está bien. Héctor, queda hecha pública la invitación. Vamos a ver si lo podemos coordinar para que vengas con tu nueva banda a hablar y a tocar. Y sí, como le pedimos a todos los que pasan por esta sección, ¿con qué tema te gustaría que vayamos al corte? Con el mismo de siempre, pongamos Canto, que es el tema emblemático, y aparte el solo de Canto es uno de los que más me gusta de los que hice. Perfecto, así que bueno, muchas gracias, Héctor, y seguramente ya nos estaremos viendo. Bueno, ok, te mando un abrazo y muchísimas gracias. No, a vos. Chao, un beso, chao. Así que como el gran Héctor Stark, acaba de decir, nos vamos al corte con Canto, de aquel hermoso disco inicial de Aquelarre, grabado en 1972. Brazos pintados de desde el cielo a todas horas, desde el fondo de las ruinas, hay una voz que grita y grita.